estando en ti. Aunque no lo digas, prefieres quedarte con ese amor. Aunque no lo digas, yo sé que algún día me llamarás. Aunque no lo digas, yeah. Aunque no lo digas, volverás a mí. Aunque no lo digas, eres caprichosa. Aunque no lo digas, mi amor, no dirás lo que sientes. Aunque no lo digas, mi amor, tú me amarás. Con ese amor, aunque no lo digas, yo sé que algún día me llamarás. Aunque no lo digas, aunque no lo digas, volverás a mí. Aunque no lo digas, eres caprichosa. Aunque no lo digas, mi amor, lo que sientes. Aunque no lo digas, mi amor, tú me amarás. Aunque no lo digas, volverás a mí. Aunque no lo digas, eres caprichosa. Aunque no lo digas, mi amor, no dirás lo que sientes. Aunque no lo digas, mi amor,